Muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido y por soportar con este nivel de masoquismo a una gente tan impresentable como venimos a ser nosotros. Pero en todo caso, estamos aquí gracias a vosotros y os lo debemos todo. Muchísimas gracias, compas. Un besazo. ¡Nos vemos en los bares!